Javier, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Pablo, amigo, ¿cómo anda? Un abrazo grande, un abrazo para toda su audiencia. ¿Cómo anda, Javier? Bueno, un placer como siempre tenerlo al aire. Bueno, para hablar de una situación media tensa, como la idea es aclarar un poco esta situación con un comunicador de acá de la ciudad de Concordia. Contanos un poquito. Y bueno, lo teníamos a Jorge Valdés trabajando en nuestro municipio, trabajando en una forma de decir. Y bueno, tuvo un momento importante que fue el nombramiento de coordinador de obras y servicios públicos. Nunca se presentó a trabajar hasta el día jueves pasado, que nosotros le enviamos una carta de documento pidiéndole la renuncia, que obviamente renunció. Ajá. Y bueno, eso es uno, digamos, esa es la aclaración del tema, pero como Jorge sabemos que tiene una radio, tiene un diario digital, bueno, así diversó toda la cosa como había sido. Perfecto, mirá vos. ¿Cómo te fuiste enterando de lo que fue diciendo estos días a partir de esta carta de documento que te ha... Obviamente hay cuestiones, uno habla de prejuicio, de prejuzgamiento. ¿Cómo está? ¿Qué fue lo que dijo Valdés precisamente? Yo en realidad no escucho, la verdad, no lo escucho. Perfecto. Pero viste que siempre te van mandando audios de lo que dice. Y bueno, y el hombre se fue de boca con todo, dijo que se venía un juicio político en Estancia Grande. Bueno, me trató de inútil, me trató de maricón, me trató de todas esas cosas. Que bueno, yo creo que ustedes no están para eso, están para informar y para brindarle una buena información a la gente, ¿no? Javier, y a partir de estos dichos que te fuiste enterando, ¿vas a tomar algún tipo de medida? Obviamente en lo personal, obviamente tu imagen va a estar afectada por lo que dice, en este caso, Jorge Valdés. Sí, sí, por supuesto que sí. Hoy ya, en horas tempranas, me encontré con mi abogado y bueno, ya se encargaba directamente. Perfecto. Sí, sí, porque son cosas que yo creo que un comunicador no las puede decir. Vos, si tengo alguna falla y la notás acá en el pueblo, me puede decir, bueno, este muchacho no está haciendo alcantarilla, no se está dedicando, pero no puede decir, primero y principal, que voy borracho a la municipalidad. Mira. Para aclararlo, no voy borracho ni tomo, ni no voy a estar tomando las 5 de la mañana, yo a las 6 y media estoy en la municipalidad. Que vivo de caravana, que vivo de joda, totalmente mentira, yo como decía el general, de trabajo casi de casa al trabajo y es así, le puede preguntar a cualquiera del pueblo. Y bueno, se sintió afectado y empezó con todas esas cosas. Pero el detonante exclusivamente la carta de documento, él no cumplía con los horarios de trabajo, vamos a ponerle. ¿Vos decidiste mandarle o hubo algún tipo de enfrentamiento previo a esto, Javier? No. Fue el trabajo. Y ni siquiera, no cumplía los horarios, no trabajaba. No iba directamente, ajá. No, hace 6 meses que era un ñoqui de la municipalidad. Percibía los haberes que le correspondían por el cargo, pero no cumplía. Ahí está, mirá. Por supuesto. Aparte, con nombramiento, con Dios, pero con aporte jubilatorio. Mirá vos. Esto obviamente venía de la gestión anterior, Javier. ¿Esto te lo encontraste vos cuando asumiste al frente de la municipalidad? Claro. Nosotros esto lo encontramos. Igualmente yo con Jorge tenía una excelente relación. Mirá. Siempre he tenido desde chico. Es más, ha sido chapista, pintor mío. Pero bueno, esta situación ya no daba para más. Así que ahora queda... Pero bueno, el hombre tiene un micrófono y tiene un diario, yo no tengo nada, los tengo ustedes, nomás que me sacan al aire. Perfecto, ahí está la aclaración. Javier, bueno, ahora esperar a ver los tiempos de la justicia, a ver si por lo menos le provocan que no hable de tu persona, por lo menos a apelar a esto en el corto plazo, ¿no? Y yo creo que sí, creo que sí, que se va a lograr. Se va a lograr, pues no puede decir las cosas que dice. Perfecto. Yo... Si se quejan de la gestión o hay algo que les parece que no les gusta o algo, está todo bien. A cualquiera, uno te puede gustar capaz la acción de que hace Francolini, que hace el intendente de Colón, pero tampoco para decir barbaridades. Seguro. No, ahí está. Entonces vamos a esperar a ver cómo responde la justicia. Javier, más allá de esta situación terrible y lamentable, si querés llamarle, ¿cómo estás atravesando estos tiempos de pandemia? Te digo, a partir del último anuncio que hizo el presidente de la Nación y por ende la gobernación de Entre Ríos, ¿cómo está la situación en Estancia Grande? Y mirá, la situación, vamos a decir, en el tema salud estamos bien controlados, trabajamos bien. Lo que estamos complicado económicamente. Económicamente la recaudación ha bajado un 53% con respecto a marzo. Pero bueno, no es culpa del gobernador, no es culpa del presidente, se dio ahí. No hay recaudación y bueno, vamos remando como podemos, pero está complicado. Ahí está, pero ¿cómo está el tema? Viste que varias municipalidades, Javier, hablan del impacto para pagar los salarios. En ese sentido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás para afrontar que se viene nada menos que el aguinaldo también? No, en realidad estamos bien porque nos hicimos una buena administración desde que asumimos. Nosotros heredamos una deuda enorme de la gestión anterior y la venimos pagando, pero bueno, hicimos una buena administración desde que asumimos. Venimos administrando muy bien la tasa comercial que tenemos en el pueblo. Viste que en la autovía tenés muchos comercios, estaciones de servicio, agencias de auto, bueno, no quiero las marcas, ¿no? Pero bueno, no, estamos bien en ese sentido. Gracias a Dios hicimos una muy buena administración. Perfecto. Bueno, para este mes y el aguinaldo no vamos a tener problemas. Javier, de manera, le mandé una nota al ministro Balay. Ahí está. Pidiéndole un poquito de oxígeno y nos han recibido muy bien esa nota. Mirá qué bueno. O sea que el impacto de la baja de la recaudación, Javier, es un conjunto de cosas. Las tasas, la coparticipación, son varios los aspectos que se vieron perjudicados por esta pandemia. Sí, todo. Bajó la recaudación completamente, pero de todo. Tanto de coparticipación de nación, de provincia, como tasa comercial. Imagínate que las agencias de auto no han vendido un auto. Y un ejemplo, ¿no? Seguro. Una agencia que pagó 10 pesos en febrero o en marzo, hoy te paga uno. Seguro, porque no venden y eso va en relación a la facturación, seguro. Mirá vos el impacto. Claro que sí. Las estaciones de servicio, por ejemplo, facturan muy poquito. Javier, y con respecto directamente a esta pandemia y que Entre Ríos vivió un momento bastante complicado el fin de semana por los 18 casos que se dio en un día, ¿cómo estás viendo al vecino de Estancia Grande? ¿Cómo lo ves teniendo en cuenta que tiene que cuidarse, tiene que marcar algunos protocolos, esto del distanciamiento? ¿Cómo estás viendo la reacción, el humor del vecino, quiero llamarle? No, bien. Por suerte, desde que empezó esta pandemia, tanto los vecinos de Calabacilla como de Yuquerí, de Calle Grande, todo el mundo cumple con los protocolos, se cuidan. A veces es necesario ir a Concordia, porque necesitan un cajero, necesitan una farmacia, bueno, se va, pero se cuidan mucho, por suerte se cuidan mucho. Tenemos mucho tránsito extranjero en la zona nuestra, porque estamos bien a la vera de la... Seguro. Y bueno, los comerciantes hacen un muy buen trabajo, han vidriado todo, tienen abierta una sola puerta y bueno, la vamos pidiendo. Seguro, Javier. También te quiero preguntar, ¿qué rol ha jugado la apertura de la ruta 022 ahí para el ingreso del vecino? Obviamente se habrá visto con buenos ojos este logro que tuvo su momento de tensión también. Sí, tuvo su momento de tensión, pero por suerte todos los vecinos están más contentos. Más contentos, están muy contentos, ya no tienen que dar tanta vuelta, no tienen que gastar tanto combustible porque le afectaba mucho la economía. Y bueno, yo creo que ha sido una buena decisión del intendente Francolini, está bien lo que hace con los horarios, puede entrar de 6 a 18, puede salir las 24 horas, está muy bien. Perfecto, ahí está. Javier, bueno... Le damos el permiso. Javier, te iba a decir que nos mantengas al tanto de lo que pase ahí con Jorge Valdés, que nos tengas al tanto, ¿no? De cómo va avanzando esta situación. Cómo no, con mucho gusto y agradezco la oportunidad de poder aclarar estas cosas. Perfecto, Javier, te mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto en cualquier momento. Un abrazo bien grande y un cariño a toda la audiencia.